lavo con el corazón, yo te lavo con el corazón, yo te lavo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te lavo con el corazón, yo te lavo con el corazón, yo te lavo con el corazón, yo te alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo te alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma, y si me falta el alma, es porque ya me fui con él. Ay, que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también, para la nueva Jerusalén. Pie.